descubrir lo que fuimos para comprender lo que somos. Carmen nació a principios de los años 50, creció en un barrio de pescadores de Málaga. Mientras crecía, tenía muy claro lo que le depararía el futuro. Ella no quería ser la típica muchacha tradicional de la época, y nunca lo fue. Con 16 años, Carmen ya era toda una mujer. Lucía ropa atrevida, uñas pintadas de negro y un sofisticado a la par que valiente corte de pelo francés. Cada fin de semana seguía refugiándose en su querido Torremolinos, la localidad que era sinónimo de libertad. Para ella, la mayoría de sus amigos eran homosexuales y sufrían una dura represión y persecución social. Aún así, ella apoyaba de manera impetuosa a los que sentía su verdadera familia. En aquella época, el mundo del rumor rondaba el pasaje. Pero todos estos bulos procedían de la gente que jamás lo pisó. Quien verdaderamente conocía aquel lugar jamás lanzaría una ofensa sobre el mismo. El pasaje alcanzó tanta fama que todos querían visitar aquella callejuela en forma de L. Tras la trágica noche del 24 de junio de 1971, cuando una redada, un ataque contra la libertad sexual en España, acabó con la prosperidad del célebre pasaje Begoña. En aquel tiempo, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social consideraba delito la homosexualidad y los castigos eran incluso de prisión. La redada supuso para ella una tristeza enorme. Se vaticinaba la decadencia de la localidad, que para muchos era su vida. Torremolinos siempre sería la meca de la autodeterminación. Todavía aún se recuerdan las noches vividas, las calles y, cómo no, el pasaje Begoña. Carmen mantiene en su soledad el recuerdo imborrable de sus amigos que lucharon por sus derechos. Le acompañará hasta el final de sus días. Será entonces cuando se vuelva a encontrar con ellos. Volverán a brindar por todo lo que consiguieron. Imagina que en un futuro no muy lejano su tierra vuelva a tener impacto y sueña que todos los participantes de aquella época se les brinda el honor que se merecen, siempre recordando aquellas figuras importantes, siempre en Torremolinos de su corazón, siempre por la libertad. La acompañante de los incomprendidos. El otro coronavirus. Bienvenidas a este espacio creado por la REM, la Red de Medios Comunitarios, donde nos adaptamos a los nuevos tiempos, el otro coronavirus. No os olvidéis que tenemos Twitter, @REMC-ORG, y Facebook, Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Rafi. Hola, ¿qué tal, Chus? Este es un programa especial porque nos vamos a tomar un descanso en julio y agosto. Vamos a hablar mucho de comunicación comunitaria. Hoy, Día del Orgullo LGTBI, charlaremos con el programa de radio más veterano en esta temática, Más Voces Entiende, de Artegalia. Conoceremos la experiencia de un grupo de enfermeras que decidieron hacer un programa en una emisora comunitaria, en Onda Polígono. Hablaremos con otras radios para saber cómo le ha afectado la pandemia y también trataremos otros temas. Por un lado, las movilizaciones de personal sanitario y, por otro lado, las movilizaciones de la ciudadanía tinerfeña ante la construcción de un hotel en una de las pocas playas vírgenes que quedan en la isla. Pues ya hemos visto todo el sumario, así que comenzamos. La Red de Medios Comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Tiempo de opinión en el otro coronavirus. Dicen que todo llega a su fin. Llegaron los idus de marzo y la pandemia comenzó a manifestarse a gran escala en nuestro país. Y lo que conocíamos como estado del bienestar de principios del siglo XXI llegó a su fin de forma abrupta. 98 días bajo mínimos tuvimos que atravesar cual Rubicón para llegar al fin, al punto que estamos ahora. La impresión generalizada de la población desde el pasado 21 de junio es que la pandemia está llegando a su fin. Nada más lejos de la realidad, pero parece que esa ilusión en el pueblo llano está cada vez más interiorizada. Sin embargo, no toda la población tiene esa sensación de volver al bienestar. Las personas que han perdido a sus seres queridos jamás habrían imaginado el doloroso proceder inhumano al que se han visto sometidas en los días de la transición y en el momento de la despedida. Más, incluso, aquellas que ni siquiera han tenido la oportunidad de poder llevarla a cabo. Esta primavera, recientemente terminada, será recordada por la historia fatídicamente por tantas y tantas circunstancias adversas a las que nos hemos visto sometidos. La radiodifusión ha alcanzado cuotas inesperadas. Los grandes con sus enormes recursos, los más pequeños con los casi inexistentes. En mi opinión y como ciudadano común, me quito el sombrero ante estos últimos y en especial ante la red de medios por el efecto positivo para la radiodifusión de esos espacios dominicales ininterrumpidos desde mitades de marzo. Gracias, REM, por ese pequeño gran granito de arena. Hasta siempre. Joan, desde Barcelona, colaborador de la red de medios comunitarios. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios. Hoy es el Día del Orgullo LGTBI y lo celebramos recordando que uno de los programas más veteranos de la radiodifusión de este país se hace en una radio comunitaria de Alicante, en Artegalia. José Ramón Samper es su director y presentador. Buenos días, José Ramón. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, fíjate, qué orgullo tenemos este año más raro, ¿verdad? Bueno, la verdad es que las circunstancias pues nos imponen esta nueva normalidad y por lo tanto, bueno, pues estas grandes manifestaciones que hemos vivido otros años va a ser imposible que se hagan. Con lo cual, pues nos tenemos que adaptar y bueno, nos reinventamos. La verdad es que desde los diferentes colectivos se están lanzando propuestas nuevas y novedosas, etcétera. Entonces yo creo que nunca viene mal, ¿no? Quizá a veces que pasen estas cosas, bueno, pues eso, para que surjan nuevas ideas, nuevos proyectos y bueno, desde los colectivos también sigamos reivindicando, que ya sabéis que el objetivo principal de la celebración del orgullo es reivindicar los derechos del colectivo LGTBI, pero bueno, esta vez quizá más de forma virtual, más en las redes sociales y menos en la calle. Y son 16 años que llevas haciendo el programa Más Voces Entiende. Oye, ¿cómo surge el programa? Cuéntanos. Bueno, pues el programa surge desde un colectivo que estaba aquí en Alicante, antes que el que hay ahora, antes que Alicante Entiende, se llamaba Decídete. Y bueno, a través de una radio local de aquí, de la ciudad de Alicante, y bueno, pues dado también un poquito el interés que yo siempre he tenido en hacer radio, pues yo estaba militando, yo era activista en el colectivo este y surgió esa propuesta, esa idea de decir, ¿por qué no hacer un programa de actualidad LGTBI en la radio y bueno, pues para la ciudad de Alicante, ¿no? Y así surgió en el 2003-2004, fue cuando empezaron los primeros programas, como te digo, en esta radio local, se llamaba Onda Blanca Radio, pero el programa era producido, como te digo, desde el colectivo de Cidete. Estuvimos con el colectivo de Cidete durante un año y en el 2005 surge, se crea Alicante Entiende como nuevo colectivo y el programa es una de las cosas que se hereda, ¿no? Desde un colectivo a otro. Y entonces, desde entonces, Alicante Entiende es el encargado de producir este programa, como tú has dicho ya, que llevamos 16 años en las ondas, semana tras semana, programa tras programa, bueno, pues hablando de, como decimos, de toda esa actualidad. Ya pasamos desde el ámbito local al ámbito nacional, estatal e internacional. Porque el programa, bueno, tiene ya una repercusión internacional y se escucha también no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras. ¿Y por qué crees que es necesario un programa de este tipo? Pues siempre lo he comentado, ¿no? O sea, la forma de hacer activismo, ¿no? El activismo LGTBI o cualquier activismo, ¿no? Pero en este caso el activismo LGTBI, o sea, la defensa de los derechos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera, bueno, pues es muy de calle, como sabemos, sobre todo pues en esos días señalados del 28 de junio o el 17 de mayo, que es el Día Mundial contra la LGTBI-fobia. Pero bueno, yo creo que también las radios, los medios de comunicación son un gran altavoz, ¿no? Pues para todo tipo de reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues que el activismo LGTBI tenga ese espacio dentro de lo que son las radios comunitarias o las radios en general, ¿no? En este caso las radios comunitarias, con ese valor añadido que da los medios comunitarios, ¿no? De ser medios, bueno, pues al servicio o en manos, ¿no? del tercer sector, de la sociedad civil, de las personas, de los voluntarios, de los activistas, etcétera, pues yo creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que hacer activismo a través de las ondas es muy importante, nos permite llegar mucho más allá de esas fronteras locales que tiene cualquier asociación, ¿no?, que trabaja en una localidad, en una ciudad, en un barrio, y nos permite, como digo, bueno, pues hacer ese activismo que además nos permite dar voz también a otros colectivos, a otras asociaciones, a otros activistas, a otros movimientos, ¿no? Con lo cual nos retroalimentamos y, bueno, pues conseguimos, como decimos, eso, que el altavoz sea cada vez más importante y llegue a más sitios. Y, a ver, yo lo sé porque tú me lo has contado alguna vez. A ti la radio ya te llamaba desde chaval. Sí, vamos, o sea, yo mi trayectoria personal, me hubiese gustado estudiar periodismo y dedicarme a la radio. Yo de pequeño, en vez de jugar, yo qué sé, a los camiones o a la pelota o al fútbol, jugaba a hacer programas de radio con un radio cassette y un tocadiscos que yo tenía de vinilo, y me encerraba horas y horas en mi habitación y hacía radio, ¿no? Y siempre que he podido, bueno, pues lo he intentado, ¿no? De hecho, cuando estuve militando, cuando estuve en el Consejo de la Juventud de Alicante, formando parte del Consejo de la Juventud, propuse que el Consejo de la Juventud tuviera su propio programa de radio. Hablamos, en este caso, con Onda Cero de Alicante, y tuvimos un espacio de radio del Consejo de la Juventud dentro de Onda Cero, y lo dirigía yo y lo locutaba yo también, ¿no? Y esas fueron mis primeras experiencias. Luego he hecho radio en otras radios locales y tal, hasta que surgió la oportunidad de crear Artegalia Radio en el 2005 y ya decir, bueno, pues es que ya tengo una radio, ¿no? Ya estoy dentro de una radio en la cual además tengo total libertad para hacer programas, para hablar, para contar cosas y tal, ¿no? Entonces, tengo la suerte de disfrutar de la radio sin el, ¿cómo decirlo? Cuando a veces trabajas y tienes un salario, ¿no? Bueno, sí. Pues el trabajo, pues es un trabajo, ¿no? Y te requieren y te exigen y tal. Entonces, cuando haces algo por hobby, por diversión y porque te gusta, aunque no tengas ese salario en dinero, tienes ese salario emocional que muchas veces decimos que cobramos, ¿no?, con la satisfacción de hacer algo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en este caso, la gente que hacemos radio comunitaria recibimos ese salario emocional, ¿no?, que, sí, nos llena, ¿no? Nos llena en ese sentido. Oye, ¿y qué destacarías algún momento del programa en estos 16 años, algo que te haya llamado la atención? Alguna cosita que se haya quedado ahí como diciendo, joder, es que hicimos algo de historia, ¿no?, con el programa. Bueno, 16 años dan para muchísimas anécdotas, ¿no? Lo que siempre hemos querido hacer, nos ha gustado mucho, es hacer radio de calle, porque esa visibilidad ya no solamente es en las ondas, sino es de cara al público, ¿no? Entonces, el Más Voces entiende, el Alicante entiende, lo hemos hecho muchas veces en calle, en festivales, en eventos y tal, de cara al público, ¿no?, con nuestra bandera LGTBI, con nuestros micrófonos, etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, como dato curioso, el programa, bueno, pues también ha tenido colaboradores y colaboradores heterosexuales también, ¿no?, que muchas veces nos preguntan, ¿no?, pues es que todo el mundo tiene que ser LGTBI para hacer un programa de radio LGTBI. No, no necesariamente, ¿no? Y hemos tenido varios colaboradores, como decimos, eran heterosexuales, ¿no? Luego, anécdotas de bueno, pues eso, no tener pelos en la lengua. Entonces, además, no recibimos ningún tipo de financiación, ningún tipo de subvención, con lo cual no estamos casados con nadie, con lo cual esa libertad que hemos tenido siempre es lo que más valoramos, ¿no? Entonces sí que hemos tenido a veces la autocensura, es decir, cosas que decir, ostras, nosotros siempre hemos hecho radio en directo o en falso directo, como le llamábamos, que se graba y luego se emite, pero se graba de tirón, sin cortes, sin interrupciones, como si fuera en directo, ¿no? Y solamente en estos 16 años, yo creo que en un par de ocasiones muy, muy, muy, muy, muy concretas, hemos tenido que cortar un trocito del programa y decir, uy, esto no lo vamos a emitir por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, pues quitando de eso, la verdad es que la libertad ha sido total y absoluta, ¿no? Y ya te iba a llegar, anécdotas un montón. Pues también ahora, aprovechando que estamos a 28 de... Sí. De junio, y nosotros tenemos esa programación especial. No sé, te voy a pedir en un minuto que nos puedas resumir lo más importante que se va a celebrar desde ese orgullo online a través de Alicante Entiende. Pues mira, es el mayor celebración de orgullo virtual, ¿no?, que se ha hecho en la ciudad de Alicante. Lo hacemos desde el colectivo Alicante Entiende. Y bueno, vamos a estar todo el día retransmitiendo en directo diferentes eventos, ¿no?, a través de nuestro Facebook. Charlas, masterclass, tertulias, actuaciones en directo de diferentes artistas, etc., ¿no? Vamos a tener gente conectada desde Barcelona, desde Madrid, desde Murcia, desde Valencia. Con lo cual, bueno, pues ese orgullo que en principio va a ser en Alicante, pues tiene esa repercusión también a nivel estatal. Con lo cual, bueno, pues yo creo que, como decía al principio de la entrevista, nos tenemos que reinventar. Los medios telemáticos y las redes sociales están ahí para usarlos y que nos sirvan también de ese altavoz, como os decía también antes. Y yo creo que, bueno, pues que tenemos que aprovecharlo todo. Y yo creo que va a ser la importancia que va a tener. Ese orgullo de Alicante va a tener esa repercusión estatal, ¿no? Y las puertas abiertas a todos y todas. Así que, invitados quedáis. Muy bien, pues José Ramón, compañero de Artegalia y de la Red de Medios Comunitarios, muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar en este Día del Orgullo. Pues nada, gracias también a vosotros por este programa que hacéis, que yo creo que es importante que la propia red estatal tenga este programa y salgamos todos en conexión. Un saludo. Gracias. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Vamos a irnos hasta la isla de Tenerife. Allí, en la localidad granadilla de Abona, la construcción de un hotel en una de las pocas playas vírgenes ha movilizado a la ciudadanía. Ampliamos con nuestro compañero de la emisora comunitaria Radio Pimienta, Josemi Martín. Hola, ¿qué tal, Josemi? Cansaditas, que llevamos ya 9 días aquí de acampada al pie de la grúa. Hablamos del lugar donde está construyendo el hotel. ¿Qué nos cuentas sobre él? ¿Josemi? Pues mira, este puede ser el último pasaje natural salvaje que queda en el sur de la isla de Tenerife debido a la depredación turística. La zona de La Tejita, en el Médano, donde es un paraje además natural protegido y donde una vez más la especulación ha hecho que se intente construir, que se haya construido la mitad, de hecho, en tiempos de coronavirus, un hotel de 5 estrellas a cargo de la construcción de la constructora gallega Viqueira. Esto ha hecho que, bueno, después de 4 años de lucha del movimiento social, dos activistas hace 9 días se hayan subido a la grúa a modo de protesta con la intención de que se cumpla la ley y se paralice la obra. Uh-huh. Por eso, ¿qué hay de irregular en la construcción de este hotel, no? Directamente que está sobre un deslinde, protegida de dunas a pie de playas, que incumple tanto la zona de protección natural como la legislación de costas de construcción cercana al mar directamente. Uh-huh. ¿En qué estamos situación? Hablando de más de 100 metros de construcción ilegal. Vale. ¿En qué situación están las obras? ¿Se han paralizado? ¿En qué punto están, Josemi? Pues para nada. En realidad, en tiempos, como te decía, de coronavirus, esta obra ha seguido adelante sin que nadie la frenara. Han levantado 3 plantas de una de las partes, más lejana a la costa, y algunos de los cimientos de la parte más cercana. Eso hizo, evidentemente, bueno, que a la desesperada un poco, estas dos activistas y el movimiento de apoyo iniciaran esta acción hace hoy 9 días. Uh-huh. Y por lo que me está diciendo, ¿quiénes se están movilizando y cómo? ¿Cómo lo estáis realizando? Pues directamente estas dos activistas se subían a la grúa y eso activó, digamos, un grupo de apoyo de los diferentes movimientos sociales de las islas, de la isla de Tenerife, pero también del resto de islas de Canarias. Aquí hay gente prácticamente de las 7 islas que al pie de las grúas donde están las activistas se han acampado durante estos 9 días, bueno, un poco llevando el apoyo y también la reivindicación, la conexión con prensa, diferentes acciones a lo largo de toda la isla. ¿Los vecinos de allí, de la isla, se están sumando a esta reivindicación o qué están haciendo? ¿Qué respuesta tenéis de los vecinos, de la ciudadanía de allí de Tenerife? La verdad que la reacción ha sido masiva. Canarias se caracteriza porque tiene un movimiento social muy grande con lo que tiene que ver con la defensa del territorio, también debido evidentemente a la gran destrucción que hay por el turismo. Y la verdad que podemos decir que ha resucitado un movimiento ecologista que llevaba un poco dormido en los últimos añitos, después del 15M, digamos, que fue la gran movilización, y una movilización en términos de movilización popular similar en la isla. También mucho apoyo por parte de la ciudadanía en general y de los medios de comunicación que se han volcado un poco con la acción. ¿Qué medios están presentes ahí? Pues directamente los comunitarios, tanto Guiniguada como Pimienta. Nosotras, porque nos queda más cerca, estamos pasando la señal desde Radio Pimienta, pero evidentemente a través de las redes, pues todas las que pertenecemos a la red, ¿no? A la Red Estatal de Medios Comunitarios en las Islas y a la de reciente creación, la Red Canaria de Medios Comunitarios. Luego, los medios convencionales, bueno, debido a lo impactante de la acción, se han sumado también a la cobertura. Pues Josemi, como así, concrétame algo que tú quieras lanzar, que quieras decir en este último minuto. Pues directamente que llevamos 4 días con la orden ministerial que está diciendo ya directamente que se tiene que paralizar, el gobierno de Canarias no hace absolutamente nada, Costas tampoco, y que desde luego agradecemos toda la difusión sobre esta acción porque las activistas llevan 9 días y las condiciones de salud son ya límites, a pesar de que hace desde el lunes que se emitió la paralización total de la obra. Bueno, pues dicho queda, Josemi, espero de que al final toda esta reivindicación y el movimiento que estáis llevando a cabo tenga su fruto, ¿no?, y se paralice de una vez por todas esta obra, ¿no? Así que un fuerte saludo y ya nos seguirás contando. Muchísimas gracias una vez más a la Red Estatal de Medios Comunitarios por ser referentes de la comunicación en general. Me parece una labor increíble la que se está realizando y desde aquí un abrazo a todas las compañeras. Un fuerte abrazo. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Son muchas las personas que se acercan a los medios de comunicación comunitarios, y lo hacen por motivos muy variados. Hoy vamos a conocer a unas enfermeras que hacen un programa en la radio comunitaria Onda Polígono, en Toledo. Hola, Carmen María Gijón. Hola, buenas. Y también tenemos a Belén Molero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Muy bien. Oye, Carmen, ¿cómo se llama el programa de radio que hacéis? Se llama La Tirita, enfermeras a pie de radio. Muy bien. ¿Y cómo...? ¿Cómo acaba un grupo de enfermeras haciendo radio? ¿Cómo empiezan? Yo estaba colaborando ya con la radio, ya llevaba como un par de años o tres, y ya las últimas sesiones que hacía en el programa que llevaba a cabo en la época, me pedía salud, me pedía hablar de educación sanitaria y de... Se lo lancé a los compañeros de Onda Polígono, les encantó, claro, la idea. Se lo lancé a mis compañeros y se metieron en el barco conmigo, claro. Y cogieron la idea, la mejoraron, la hicieron grande y ahí estamos. ¿Pero cuál era la idea, o sea, del programa? O sea, ¿a quién queréis que llegue el programa exactamente? Pues a ver, nosotros por nuestro trabajo vemos que en el fondo, en esta sociedad con tantísima información, hay mucha desinformación. Podemos consultar muchas fuentes, pero no sabemos si esas fuentes realmente son fidedignas porque no estamos educados para hacer una lectura crítica, ¿no?, de lo que estamos leyendo. Y la radio es un medio que puede llegar a todo el mundo, puede llegar a la persona mayor que está en su casa y que utiliza su radio, su aparato de radio, su transistor de toda la vida, y puede llegar también a una población joven conectada a las redes. Entonces era educar en salud, acercarnos a la población y que nos dejen de ver como esta figura de la enfermería ahí detrás del uniforme. Y Belén, ¿alguna de vosotras tenía conocimientos de radio? Pues sí, pues no. prácticamente. Entonces, ¿cómo fue? Ninguno, salvo claro. Carmen. Carmen, como ya os ha comentado, ella sí que colaboraba con algún programa y bueno, luego a través de Onda Polígono, pues algunos de nosotros pudimos hacer unos talleres en los que, bueno, pues aprendimos un poco a manejarnos, a cómo manejar la mesa técnica, que fue sobre todo nuestra compañera Rocío, y luego los demás, bueno, pues hemos ido aprendiendo de oírnos unos a otros y sobre todo, bueno, pues con los consejos que nos va diciendo Carmen. ¿Y cómo ha sido para las dos toda esta etapa de la COVID-19 en vuestros puestos de trabajo? Uy. Empiezo yo. Bueno, yo qué sé. No todas las enfermeras van a contestar igual si hablamos del tema del COVID desde el ámbito sanitario, del ámbito profesional. Cada una la habrá vivido de una forma. Nosotros somos enfermeras de oncología y bueno, pues lo hemos vivido de una forma especial porque nuestra planta se consideró limpia. Limpia significa en que no va a haber ningún enfermo de COVID, pero eso era bastante relativo porque luego había enfermos nuestros propios de oncología que al final daban positivo en coronavirus, ¿no? Entonces lo hemos vivido con mucho miedo, porque no con miedo por contagiarnos nosotros, sino más el miedo por transmitírselo a los pacientes que teníamos allí. Porque nosotros, bueno, pues yo por lo menos no me considero que sea población de riesgo, pero a los pacientes a los que atendemos sí, son población de alto riesgo. Claro. Entonces se ha vivido eso, pues, sí. con mucho miedo, pues porque desde el minuto uno la incertidumbre era máxima y es lo peor que puede pasar en sanidad, tener incertidumbre ante una infección y no saber qué va a pasar ni cómo la vas a tratar. Y luego, pues cada día organizándonos poco a poco, porque, pues eso, también hemos tenido muchas carencias de todo tipo. Y cada día que íbamos a trabajar, bueno, pues intentábamos organizarlo lo mejor posible para que con lo que teníamos, pues eso, trabajar lo mejor posible y minimizar los riesgos. Claro. Belén habla de la parte más asistencial. Yo, a mí me desplazaron de mi servicio porque tenía experiencia en medicina preventiva, que lleva el control de infección en el ámbito hospitalario, ¿no? Y ella ha visto a los pacientes. Yo he visto a los profesionales y lo que yo he visto no se me va a olvidar nunca. Yo entiendo que es una situación tan extraordinaria que nadie podría haber previsto cómo manejarla, ¿no? Pero dentro de eso hemos echado mucho en falta que nuestros jefes, que nuestros administradores, nuestros líderes estuvieran a la altura de lo que han estado los profesionales. Los profesionales han sacado el trabajo dando más allá del 100% de ellos, viviendo situaciones que como sanitario te afectan muchísimo, porque no curar ha habido en ocasiones en las que estaba totalmente fuera de nuestra mano, cuidar prácticamente también, y han estado a una altura que nuestros líderes no lo han hecho, y eso es algo que se tiene que solucionar ya. Y entonces, antes de que lleguen posibles rebrotes masivos, ¿qué se debe mejorar en el sistema sanitario? Para empezar, a mí se me ocurre que unificar los criterios, que tengamos todos claro hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que trabajar. La falta de equipos de protección individual, que haya dotación desde el principio. Las cosas que ya hemos aprendido, tenerlas protocolizadas, que no se nos vayan, que no se nos vuelvan a ir. Que tengamos claro que tenemos que trabajar por tareas, que tenemos que agruparnos, que tenemos que... Y nuestro jefe, los responsables de enfermería, de las unidades, que tengan claro también cómo tienen que trabajar y cómo nos tienen que organizar, porque están para eso, están para gestionar al personal y los recursos. Y de esto han tenido que aprender y lo tienen que hacer bien. Yo lo que más he echado en falta en esta crisis ha sido la falta de información. Pero la falta de información a nivel de nuestro ámbito de trabajo, no a través de los medios, porque teníamos información del Ministerio a diario e incluso en varias ocasiones. Pero nosotros necesitábamos información, necesitábamos saber, pues un poco como dice Carmen, cómo teníamos que actuar, cómo teníamos que trabajar. La información sí. Es fundamental porque es lo que te va a hacer trabajar bien y trabajar en condiciones. No llegar y no saber muy bien a qué es lo que te vas a enfrentar. Yo creo que pues eso es lo que comentaba Carmen, en cuanto a la protocolización de todo, bueno, pues que esté protocolizado, pero que nos llegue desde el minuto uno. Y brevemente, ¿me podéis explicar qué os ha parecido la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia a los profesionales sanitarios? Porque hay algunos han renunciado simbólicamente a él. Han renunciado y yo personalmente lo entiendo, ¿no? Sí. Porque estamos tan pisoteados y tan quemados que es como darte una medallita por hacer realmente, porque al final lo que hemos hecho ha sido nuestro trabajo. Esto ha sido una emergencia sanitaria y los profesionales sanitarios han hecho su trabajo. Héroes, yo reconozco el Premio Príncipe de Asturias, entiendo que tiene mucha proyección a nivel social, mucho reconocimiento a nivel europeo, pero héroes éramos desde el minuto uno. La persona que está en urgencias en la puerta no sabe lo que se va a encontrar. Y ahí vienen tuberculosis, y vienen meningitis, y vienen pacientes agresivos. Si ahora somos héroes, lo hemos sido siempre. Que no se metan en darnos esta medalla de héroes, porque los héroes siempre dan a cambio de perder mucho. Y nosotros somos profesionales sanitarios. Entonces, no me gusta ni la medalla de héroe ni este premio príncipe. Bueno, llega tarde. Yo no voy a dejarlo atrás, me parece bien, pero claro, pero que sigan trabajando, ¿no? Que haya más. Sí. Belén, claro, sí, bueno, coincido con lo que dice Carmen, que bueno, que el reconocimiento y el premio, bueno, pues está bien, pero que nosotros lo que hemos hecho, lo venimos haciendo desde siempre. Mira, este miedo que te contaba yo al principio cuando soy enfermo de oncología, no es un miedo de ahora, es un miedo a diario, porque no solo existe coronavirus, existen otros muchos microorganismos, más bacterias, más virus, o sea, ese miedo lo tenemos siempre. Y lo que necesitamos es una sanidad pública que esté bien blindada y que esté pues asegurada y que así podamos asegurar nuestro trabajo. El premio, bueno, pues viene ahora, pues vale, bienvenido sea, pero realmente somos personas, no somos héroes ahora. Si somos héroes, hemos sido siempre. Y no porque haya venido un coronavirus ni una pandemia. Pues Carmen, Belén, para nosotros sois nuestras heroínas de hoy y os damos las gracias por habernos atendido. Y ya sabéis que desde la red de medios comunitarios siempre tendréis nuestro apoyo y muchísimas. Los aplausos que hagan falta, pero que se respete también el sistema de trabajo y la sanidad pública. Gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios. Seguimos hablando de sanidad. Una veintena de rebrotes en esta semana nos hacen recordar que la COVID-19 sigue aquí. La pandemia pilló desprevenido al sistema sanitario, pero desde hace unos meses no hay excusa para decir que una segunda oleada nos puede pillar con el pie cambiado. Diversos colectivos de profesionales sanitarios se están movilizando en varios puntos de España, pidiendo medidas. Hoy hablamos con una de las portavoces de Marea Blanca en Málaga, Ana Espejo. Muy buenas. Hola, encantada de estar con vosotras. Es un placer. ¿Qué se debería estar haciendo ahora en relación a la COVID-19? Pero no se está haciendo. Bueno, en realidad reforzar el sistema público, ¿no? Yo creo que hay voces, tanto de ciudadanía como de profesionales, que reiteramos en lo mismo, recuperar la inversión perdida en los recortes, contratación adecuada a la población y a la complejidad que tenemos y aprovechar todos los recursos públicos. Bueno, esa es nuestra visión como Marea Blanca, que tenemos en nuestro ideario base la defensa de los servicios públicos, de una sanidad pública universal, de calidad, participativa, integral e integrada. ¿Cuál es el papel de la atención sanitaria primaria, la de los centros de salud? Bueno, es una labor fundamental, no solo en la época COVID o la pandemia COVID, sino en general. Las personas que nos dedicamos profesionalmente a la salud sabemos que más del 85% de los problemas de salud se resuelven en la atención primaria. Entonces, Marea Blanca, como movimiento ciudadano, abogamos por una atención primarista, donde la primaria tenga un rol importante, y para eso hay que dotarla de presupuesto adecuado, ¿no? Que estamos muy por debajo del porcentaje de inversión que se consideraría adecuado para que la atención primaria tuviera un rol central en el sistema sanitario, ¿no? Si hoy se produjera una segunda oleada de COVID-19, ¿estaríamos suficientemente preparados para ello? Bueno, yo considero que hemos aprendido durante la pandemia, pero que realmente nos pilla con un sistema desgastado, cansado, con profesionales mermados, y que difícilmente podríamos responder como se precisa. Hemos aprendido, obviamente, en todo este proceso, y sabemos dónde están también los puntos clave y de vulnerabilidad, como son las residencias de mayores, que han sido un punto de mucha vulnerabilidad y donde desgraciadamente hemos perdido a muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? ¿Qué crees tú que otra reforma necesita el sistema de salud más allá de la COVID-19? Bueno, pues nosotros tenemos una idea clara. Pensamos que hay que recuperar la inversión en salud. Somos uno de los países europeos, estamos bastante por debajo de la inversión en salud de los países europeos. España tiene en Producto Interior Bruto destina un 6,3% según nuestros datos, los últimos datos publicados. La media de los países europeos está en 7,5, un punto y casi medio por encima. Y nuestra inversión por habitante también es de la más baja de la Unión Europea. Entonces, realmente no solo hay que mostrar buenas intenciones, sino destinar recursos a lo que realmente consideramos prioritario y vital, ¿no? Dentro de las prestaciones del Estado. Entonces, pensamos que hay que recuperar una inversión pública, que la gestión de nuestra sanidad se haga con recursos públicos y con gestión pública, ¿vale? Que no se concierten los servicios, porque estamos hablando de la salud, es un derecho y no se puede negociar con relación a la prestación de servicios en salud. Pues Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros y de verdad que ojalá pronto se acaben ya de una vez por todas los recortes en sanidad, en la salud, y esas inversiones vayan llegando. Así que ojalá ocurra. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. La Red de Medios Comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Más de 5.000 personas participan en la generación de contenido de los medios de comunicación comunitarios en el conjunto del Estado. Ya tuvimos una conversación al respecto al principio de la pandemia y ahora vamos a actualizarla. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a los medios comunitarios y qué han hecho estas iniciativas ciudadanas ante ello? Bueno, pues para ello esta mañana tenemos a Begoña Sánchez de Siberia FM, que es la radio comunitaria de Vitoria. Buenos días. Buenos días, compañeras y compañeros. Hola, ¿qué tal? A Javier López, de Radio Enlace en Madrid. Hola, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas. También nos acompaña Álvaro Lorite, de Radio Vallecas. Hola, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Y no menos importante, desde Cuac FM en Coruña está Isa Lema. Buenos días, Isa. Muy buenos días. A ver, contarnos, ¿qué habéis tenido que cambiar durante estos meses pasados en vuestra radio? Begoña. Pues bueno, hemos tenido que cambiar drásticamente porque evidentemente no podíamos ir al estudio a hacer directos y bueno, pues nos tuvimos que replantear, y he de decir que gracias a Cuac FM, que fue cuando comenzaron a hacer el otro coronavirus, que nos dieron la idea de cómo hacerlo, Bueno, pues a partir de ahí hicimos programas desde casa y además muy curiosamente porque el técnico estaba en Bilbao, luego cada uno de nosotros estábamos en nuestra casa. Comenzamos a hacerlo participando gente de cada programa que metimos en Radio Siberia, pero luego nos fuimos ampliando un poquito más y bueno, hicimos conexiones hasta con Chiapas, con México. Y también lo que hacíamos en Siberia FM, tenemos unos talleres para mayores y también el ayuntamiento se tuvo que reinventar, lo hacemos con el ayuntamiento y se hacían, bueno, se grababan por podcast, o sea, por el WhatsApp, los talleres y luego se editaban. Pues claro. Esa ha sido nuestra trayectoria y además que en la radio, la comunicación es lo que más nos importa y nos gusta. Y bueno, pues también era una forma de ese confinamiento que tuvimos, de tener la ilusión de por lo menos un día a la semana hacer el programa ese que os comento. Hacíamos los miércoles, se llamaba Las charlas del CUE. Y bueno, era una forma de decir, mira, pues tenemos una ilusión, ¿no?, por hacer lo que nos gusta y hacerlo en directo, que lo hacíamos a las 8 de la tarde, justo después de los aplausos. Y bueno, pues así ha sido la trayectoria de Siberia FM, muy positiva y hemos hecho mucha programación. Gracias. De nada. Javier Robles de Radio Enlace, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Pues un poco parecido a lo que contaba Begoña desde Vitoria, aquí en Radio Enlace en Madrid, en Hortaleza. Tuvimos que cerrar la emisora, estaba antes revisando qué día fue, el 14 de marzo, creo que era la previa que se declarara, o ese mismo era el día en que se declaraba el estado de alarma. Y hasta el 2 de junio, pues no hemos vuelto a hacer programas en directo. Tuvimos que, bueno, había ya unos cuantos programas en la emisora que ya se grababan desde casa habitualmente. Otros hemos tenido que aprender a hacerlo y al final pues conseguimos que cerca de 40 programas, a pesar del confinamiento, siguieran pudiendo emitir con normalidad. En otros casos pues teníamos que repetir programas antiguos. Y hemos aprovechado también, como decía Begoña, para aprender otras cosas, a hacer programas desde casa como Quédate en Casa, que era el lema, casi se puede decir, durante la pandemia. 28 programas Quédate en Casa ha hecho nuestro compañero Paco Aragón. Emilio Meseguer nos ha hecho 8 de Salud y Resistencia. Marta Jiménez hacía entrevistas de cómo lo estaba llevando la gente dentro de sus viviendas. 16 programas nos hizo de Mi vida dentro de casa, se llamaban. Y luego, pues lógicamente, haciendo reuniones por Zoom, por Jitsi, para poder seguir manteniendo el contacto con todas las personas de la emisora. Y de momento lo dejo por aquí. Gracias, Javier. Álvaro, cuéntanos. Pues sí, por no añadir más de lo mismo, ¿no? Nosotros también tuvimos este proceso de adaptación, un poco de ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no?, con ensayo y error, hacer radio en directo desde casa, pero que muchas de esas técnicas pues han quedado ahora y que pues nos van a servir para el futuro de Radio Vallecas, como por ejemplo aprender a hacer estos programas con Jitsi y otras salas virtuales. Y nosotras también pues tomamos la decisión un poco de pensar, nos reunimos unas cuantas gente de Radio Vallecas y decir, bueno, ahora es muy necesaria la labor de un medio comunitario, que es la de contar, ¿no?, esa realidad que a lo mejor pues se escapa a medios públicos y medios privados. Y para eso pues montamos el Tardinal de Radio Vallecas, que hacíamos un espacio pues por las tardes también de una hora, hora y pico, 3 días en semana, pues intentando sobre todo pues dar voz a, por ejemplo, a todos los movimientos de vecinales de apoyo, que ahora ya son más conocidos, pero al principio no aparecían tanto en los medios, y a diferentes problemáticas que estaban surgiendo aquí en el barrio de Vallecas en concreto, porque tratábamos de darle perspectiva local, que quedaban fuera. Y también un poco esa labor de acompañamiento, ¿no?, a la gente que nos escucha aquí, para estar ahí y seguir siendo ese nexo de unión con el mundo de fuera cuando no podíamos salir de casa. Y me gustaría mencionar también un programa que participan los compañeros de Radio Enlace también y los de Almenar aquí en Madrid, que se llama Canciones y Voces para un Encuentro. Y es que algunas asociaciones que trabajaban con mujeres víctimas de violencias machistas, que eran muy mayores, pues nos propusieron abrir un pequeño espacio en nuestra parrilla para que estas mujeres enviasen canciones y mensajes unas a otras a través de la radio, y nos pareció muy, muy guay. Y bueno, estas tres radios estamos colaborando en ello y sigue para adelante este proyecto, que la verdad que nos pareció muy, muy bonito y recuperaba un poco la fuerza que tenía la radio para conectar un hogar con otros lugares. Y bueno, Isa, cuéntanos desde Quack FM. Bueno, pues desde Quack, la verdad es que para nosotros el confinamiento nos resultó un shock, ¿no? El no poder acceder a la emisora, a los ciento y pico socios que formamos de Quack FM, pues resultó un shock, ¿no? Pero tengo que decir que en Quack nunca dejamos de hacer producción en directo, programación en directo, porque, bueno, la coordinadora de tecnología, pues en un fin de semana, esta gente está muy loca, y en un fin de semana consiguieron idear toda una manera de emitir en directo desde remoto, ¿no? Y además, pues diseñar un portal web específico para que todos nuestros asociados y asociadas pues pudiesen acceder desde su casa y a través de internet, claro, y desde sus teléfonos móviles, pues poder emitir sus programas en directo. Entonces lo que hicimos fue compaginar un poco una programación especial que realizamos durante 2 meses, todos los días, de lunes a viernes por la tarde, una programación en directo en el cual podemos llamar un programa comunitario que se llamaba Radio Patio, en el cual pues había implicados yo creo que 20 y pico personas asociadas, y luego bueno pues todos los colaboradores, todas las personas entrevistadas que teníamos y demás. Y este Radio Patio estaba orientado a acompañar, a entretener, a informar, a desmontar bulos y fake news y en época de coronavirus, ¿no? Y a, bueno, pues también a formar a la audiencia y sobre todo pues acompañarlos en época de coronavirus, ¿no? Muy buenas a todas, y os voy a hacer una preguntilla, pero os voy a pedir también que seáis un poquito breves, ¿vale? ¿En qué momento habéis sentido como medio más útiles para vuestra comunidad? ¿Y Begoña? ¿En qué momento? Pues yo creo que en el momento que comenzamos a hacer programas desde casa sin tener que ir al estudio. Yo creo que ahí es cuando nos sentimos más satisfechos y cara al oyente, a la comunidad. Yo creo que fue ese momento crítico. Javier, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu momento que habéis sentido más útil? Supongo que te refieres durante la pandemia, ¿no? Sí, sí, en este tiempo tan raro. Yo creo que, bueno, esos programas especiales, por un lado, porque nos servían para conocer cómo algunas personas estaban viviendo dentro de su propia vivienda la situación, y luego facilitando a compañeros y compañeras que nunca habían grabado programas en su casa esa posibilidad de adaptarse a la situación en la que nos encontrábamos. Y yo creo que siguiendo también con programas, por ejemplo, yo que me encargo de la información local, siguiendo hablando con concejales de distritos, con las Somos Tribu Hortaleza, que igual que en Vallecas se han estado trabajando toda esta época de pandemia, y con muchos colectivos que seguían haciendo cosas importantes en estos momentos, pues yo creo que ha sido lo que más utilidad le he visto en estos 3 meses de pandemia. Y Álvaro, ¿tú cuál ha sido para ti o para vosotros, mejor dicho, el momento más útil que habéis tenido en vuestra radio, en vuestra comunidad? Pues yo creo que haría referencia a lo de canciones para un encuentro que he comentado antes, porque me contaba una amiga psicóloga que utilizando la metáfora del hilo de Ariadna, ¿no? Cuando una persona vive confinada con un agresor y digamos no tiene ninguna salida, no tiene ninguna vía de escape, la radio podía ser ese hilo de contacto que le puede ayudar en un futuro a salir del laberinto, y que no deja de ser ese pequeño hilo al que aferrarse para poder salir de eso. Entonces yo sinceramente creo que ha sido el momento en el que más útiles nos hemos sentido como radio comunitaria, ya que era una iniciativa que era imposible ser realizada en ninguna radio pública ni en ninguna radio privada. ¿Y el tuyo, Isa? Pues yo creo que desde el primer momento en que pusimos a andar este Radio Patio, teníamos tantísimo feedback, incluso de los propios compañeros y compañeras que nos escuchaban, de la gente que nos escuchaba a través de la FM, que nos escribía. Sí que te sientes muy útil, ¿no? Te das cuenta de que especialmente los primeros días que todos los medios de información focalizaban la información en el COVID-19, en el impacto, en las muertes, en el incremento de cifras, ¿no?, que era dramático, pues la gente necesitaba también desconectar un poco de todo eso. Para terminar, os vamos a pedir a los cuatro una frase que resuma todo este tiempo. ¡Uy! Compañerismo. Bueno, más que una frase, eso es una palabra. Pero bueno, te la compro. Javier, cuéntanos. Perdón, que no sabía si había terminado Begoña. Pues casi lo iba a dejar también en una palabra. Iba a decir incertidumbre, era la que iba a decir yo por la situación en la que estábamos y no saber ni cuándo iba a acabar la cosa, pero bueno. Me la quedo también. Álvaro. Pues yo diría que en tiempos de internet, la radio como conexión entre hogares. Y muy rápidamente me gustaría también hacer referencia, que se me ha olvidado antes, al cadenazo que se ha organizado entre varias radios libres también y comunitarias de todo el estado, que han conseguido unir una misma emisión de varias horas haciendo programas diferentes y replicados. Entonces, ante todo eso, conexión. Muy bien. Isa. Pues yo diría que una frase, que hemos aprendido mucho y que estamos preparados para lo siguiente. Pues muchísimas gracias. Seguimos hablando desde aquí, desde la red de medios comunitarios. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por el curro. Quiero decir algo. Felicitar a la red de medios comunitarios por la gran labor y el trabajazo que habéis hecho con este programa, El Otro Coronavirus. Muchísimas gracias, Begoña. Me sumo. Suscribo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios. Bueno, pues seguimos, ¿no, Chus? Ay, pues sí, fíjate que el último domingo de marzo sonaba esto. Esto es un programa especial, pero estamos trabajando cada uno desde una casa. Lo más interesante es ver qué sale de todo este proyecto. Y a partir de ese momento, hemos realizado 14 programas semanales para hablar de la emergencia sanitaria, de la emergencia social y de los problemas de siempre. Y de las soluciones. Queremos poner un punto y seguido en esta experiencia charlando entre quienes más hemos empujado este programa. Algunos nos conocéis más porque presentamos este espacio a Chus y Rafi de Artegalia y de Onda Color respectivamente. Otros apenas han salido a los micros. Saludamos a José Luis Navarro de la Unión de Radios Culturales y Comunitaria de Madrid, Alejandro Blanco de la comunitaria malagueña Onda Color. Hola. Y trabajador de la red de medios comunitarios. Muy buenas. Y a Mariano Fernández de Quad FM, presidente de la red de medios comunitarios. Muy buenas a los todos. Pues estamos el equipo completo. Así que brevemente, empezamos por el presidente, por Mariano. A ver, cuéntanos, Mariano, ¿qué haces en este programa? ¿Cuál ha sido tu labor? Yo le doy un botón, o sea, yo vengo aquí, le doy un botón y ya está, ya hace la informática, hace la magia sola. Claro que Mariano es el jefe, lo acabo de explicar, le da un botón y cumple. Ya está, sí, justo. Pues Alejandro, ahora que estabas hablando, tú cuéntanos tu labor. Bueno, yo me he centrado sobre todo en labores de producción y de guión, ¿no? Preparar quiénes iban a ser las personas que iban a participar en el programa, los temas, los enfoques y redactar el guión para que vosotros le pongáis voz y carne a este programa. Y nos falta José Luis. Pues yo, como no soy el jefe y he estado siempre detrás del micrófono, no le doy a un botón, sino que le doy a muchos botones para preparar el audio y los audios de este programa, pues realizando más tareas de postproducción de audio. Os estáis vendiendo demasiado bien, ya hablaremos luego. ¿Cómo surge este programa, Mariano? ¿Cómo fue el inicio, de este programa, Mariano? Pues fue una cosa bastante espontánea, ¿no? Salió así en una de esas conversaciones que había al principio del confinamiento y surgió la idea de que sería buena idea que las radios comunitarias tuviesen un programa propio que enfocara toda esta situación tan tremenda desde otros puntos de vista y procurando aportar lo que siempre aportamos, ¿no? O sea, información de calidad, bien trabajada y sobre todo muy pegada al terreno, ¿no? Y una cosa fue llevando a la otra y bueno, ya sabemos cómo somos la gente de los medios comunitarios, ¿no? Que es que somos como leña seca, ¿no? O sea, nos arriman una chispa y vamos para adelante. Y fijaros, digamos que como tenemos poquito tiempo, esto también nos gustaría expandirnos un poquito más, pero es imposible. Por lo cual, ¿qué balance hacemos de esta experiencia y qué mejoraríais en un momento dado, Alejandro? Pues aquí yo destacaría que quizá hemos descubierto una herramienta. Es algo parecido a lo que decían las personas que estaban hablando antes, ¿verdad? De otras radios comunitarias. Hemos descubierto que no ya desde cada radio, sino desde cada una de nuestras casas también podemos hacer radio, y eso creo que va a tener muchas utilidades. Y también creo que hemos hecho descubrir a mucha gente la red de medios comunitarios. Gracias a hacer un programa estatal, muchas entidades, colectivos, asociaciones han descubierto que somos un operador que les escucha y que puede hacer que otras muchas personas escuchen a las organizaciones. Rafi, cuéntanos tú. Ay, yo ha sido un tiempo de empoderamiento. Ha sido, dentro del dramatismo de esta situación, para mí ha sido un tiempo, aparte de los nervios, ¿no?, de aprendizaje, de encuentro, de conoceros. Entonces ha sido todo un descubrimiento. José Luis. Bueno, pues suscribo vuestras palabras totalmente, ¿no? Destacar que hemos tenido muchísimas entrevistas, muchísimas tertulias con muchísimas personas diferentes de distintos colectivos que se han estado dedicando a muchísimos temas, ayudando a las personas y creo que es un punto que tenemos que destacar. La variedad en cuanto al contenido y el contacto con personas y colectivos que hemos tenido. Quedas tú, Chus, por favor, cuéntame algo. Pues básicamente me quedo con que sabemos trabajar en equipo. Hemos hecho un equipo compacto donde, bueno, en estos 14 programas creo que se ha visto reflejado, ¿no?, todo el trabajo. Mejorar, siempre hay cosas para mejorar, siempre, pero yo creo que las dejo a la hora de la experiencia. Creo que cada programa que hemos hecho hemos mejorado el anterior, por lo cual creo que si seguimos trabajando en un futuro así, pues siempre mejoraremos las cosas, siempre hay que ser positivo también. Yo quiero hacer más ficción sonora, más radioteatro. Sí, yo me apunto. Y Mariano, para terminar. Queréis darme mucho trabajo, ¿eh? Sí, claro. Mariano, cierra esta conversación tú. Bueno, yo lo que creo es que lo bien que nos lo hemos pasado haciendo esto, lo mucho que nos ha servido también a nosotros, ¿no? O sea, en días muy, muy complicados y las ganas con la que lo cogimos, que esperamos que hayamos transmitido también a la audiencia y que hayamos podido arrimar nuestro granito de arena para salir adelante en esta situación tan complicada. Pues, Rafi, despedimos el programa. Pues sí, la verdad es que tenemos que despedirnos. Así que damos las gracias a la radio de la Red de Medios Comunitarios que emitieron este programa. Gracias a José Luis Navarro de Madrid, Alejandro Blanco desde Málaga, estudiándolo todo, Mariano Fernández de A Coruña, en el control técnico, y Chus Arroyo y Rafi Virella desde Málaga. Hemos estado en la presentación. Gracias a nuestros compañeros, Joan de Barcelona, que casi toda la semana ha hecho columnas de opinión enriqueciendo este espacio, y a toda la gente en algún momento que nos ha ayudado. Nos tomamos una semana de descanso, aunque cada domingo podréis escuchar los momentos más interesantes de estos programas. Os deseamos mucho ánimo, mucha mascarilla y que tengáis unos lavados de manos muy provechosos. Buenas vacaciones, feliz verano y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios.